vayas presumiendo que te quise. La verdad que sí me duele, que es muy triste. Se terminó, fue a tu favor. Sí, yo respetaré el camino que elegiste. Si a los brazos de ese tipo tú te fuiste, no lloraré, te olvidaré. En mi vida tú fuiste una gran lección. El intento lo hice en vano, corazón. Ojalá y te sepa amar. Ojalá que sí se entregue en realidad. Ojalá que sí te sepa valorar. Que tus ojitos reflejen felicidad. Ojalá y no te haga mal. Ojalá y no te arrepientas en dejar a este tonto que supiste enamorar. Ojalá que nunca quieras regresar, porque si vuelves te voy a rechazar. Y por este corazón que tengo, voy a olvidar. Uriel Barrera. Ojalá y te sepa mal. Ojalá que sí se entregue en realidad. Ojalá que sí te sepa valorar. Que tus ojitos reflejen felicidad. Ojalá y no te haga mal. Ojalá y no te arrepientas en dejar a este tonto que supiste enamorar. Ojalá que nunca quieras regresar, porque si vuelves te voy a rechazar.